cielo a tu lado. No te creas que el viaje ha acabado. Llega al asfalto del peor empedrado. Voy a seguir, voy a luchar las piedras. Vive, te puede más y más, sí, sí. No quiero morder el polvo del camino. Quiero sonreír sabiendo que he vencido. No quiero vivir perdido en el olvido. No sé negociar, yo marco mi destino. Morder el polvo y aceptar el fracaso, pero el miedo no te ha abandonado. Y al final volviste para demostrar que voy a seguir, voy a luchar las piedras, voy a destrozar mi mente. Puede más y más, sí, sí. No quiero morder el polvo del camino, quiero sonreír.